9:53 PM. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Nos encontramos en el capítulo número 24, el deseo de ser especial. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, cómo perdonar el deseo de ser especial. Recuerden que el día de ayer fue la perfidia de creerse especial. El primer apartado fue el deseo de ser especial, el sustituto del amor. Y hoy, cómo perdonar ese deseo de ser especial. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Ok, ¿cómo perdonar el deseo de ser especial? Escuchen muy bien, está muy sencillo el mensaje, pero muy profundo lo que nos dice. El perdón pone fin al deseo de ser especial. Lo único que se puede perdonar son las ilusiones, que entonces desaparecen. El perdón es lo que te libera de todas las ilusiones, y por eso es por lo que es imposible perdonar solo parcialmente. Nadie que se aferra a una sola ilusión puede considerarse a sí mismo libre de pecado, pues en tal caso aún está afirmando que un error acerca de sí mismo es hermoso, y de este modo lo califica de imperdonable y lo convierte en un pecado. ¿Cómo iba a poder entonces conceder perdón de manera total cuando aún no lo quiere aceptar para sí mismo? Pues es seguro que lo recibiría completamente en el instante en que así lo consiguiese. Y de esta manera, la culpabilidad que mantiene oculta desaparecería a él mismo haberla perdonado. Cualquier forma de especialismo que aún valores, las has convertido en un pecado. Se alza inviolable y la defiendes acerrimadamente con toda tu endeble fuerza contra la voluntad de Dios. Y así se alza contra ti como enemiga tuya, no de Dios. De este modo, parece escindirte de Dios y hacer que estés separado de Él en cuanto que defensor de ella. Y bueno, ya les leí un poquito más del primer párrafo, les leí uno y medio. Y es muy bonita la primera frase que nos dice, el perdón pone fin al deseo de ser especial. El perdón pone fin al deseo de ser especial. O sea, lo único que se pueden perdonar, ¿qué es? Las ilusiones. O sea, cuando lo ves desde este enfoque, entonces no te cuesta trabajo perdonar. Pero cuando lo vemos distorsionado, pues decimos, no, es que no puedo perdonar a esta persona por esto que me hizo, por esto que hizo, por lo que es. Entonces, todo esto que nosotros tenemos de información acerca de la persona, por ejemplo, si se trata de alguien que no has logrado perdonar, pues recuerda que todo aquello son ilusiones. Entonces, por más de que digas, no es una ilusión porque es una persona que tiene nombre y tiene cuerpo y tiene palabras y tiene esto y tiene lo otro, son ilusiones. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos toda esa información. Vuelvo y lo repito como lo he dicho en varios programas. O sea, si nosotros en este momento, perdiéramos la memoria por completo, pues no tendrías ningún registro de nada, ni de ti, ni de los demás, ¿no? Y si alguien te había ofendido el día de ayer, o alguien te engañó, pues no lo vas a saber. Entonces, irías por la vida, pues normal, tranquilo, tranquila, ¿no? Hay muchas películas de Hollywood que hablan de esto, ¿no? Que de repente, pues una pareja pierde la memoria, uno de ellos, y no sabe que está casada, por ejemplo, y de repente dice, no, pues es que es tu esposo. No es mi esposo. Se tiene que separar del esposo porque no recuerda absolutamente nada. Le pegó un accidente y pues se golpeó la cabeza y no recuerda nada, y no recuerda ni quién es ella y quiénes son sus padres, ¿no? Y poco a poco, ya saben, cómo va avanzando, la pareja tiene que volver a conquistarla, pero ella así como que se rehusaba. Entonces, así como esas películas, así somos nosotros. Así traemos toda esa información y de repente pensamos que todo lo que pensamos es real. ¿Y no? ¿Por qué? Porque si esta persona perdió la memoria y estaba casada, pero para esta persona que perdió la memoria no estaba casada, pues así va a vivir su vida, diciendo, no, tú no eres mi esposo, no te conozco, vete aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos nuestra memoria intacta, entre comillas, intacta? Pues creemos saber muchas cosas, creemos conocer muchas cosas y creemos solucionarlas todas. Y nuestra solución es justificar a nuestra conveniencia lo que nosotros queremos pensar u obtener, ¿no? Entonces, de ahí nos valemos para decir, yo tengo la razón, tú no. Yo estoy bien, tú estás equivocado. A mí me hiciste esto y por ende pues yo me voy a defender. Hay muchos realities que hablan de estas cosas, o sea, de pura locura. El día de ayer estaba escuchando un podcast y de repente salió un comercial de un reality que ni voy a decir el nombre, pero son de puras mujeres latinas, de esos de que son mujeres con mucho dinero supuestamente, ¿no? Híjole, de repente empiezas a ver de cómo estamos en la sociedad, ¿no? Cómo estamos de confundidos, cómo pensamos a veces que el ego es el que nos mantiene a flote, cómo pensamos que el ego es el que nos hace pues tener un nombre y un prestigio. Y digo, no, pues estamos muy, muy equivocados, ¿no? Hay que no desviarnos de la realidad. Esa no es nuestra realidad. No es triste, ¿no? Pero es a la vez como que, ¿cuál es la palabra que puedo decir sin que me envuelva en el ego también, ¿no? Porque del momento de que yo ya estoy criticando, pues estoy haciendo un juicio, ¿no? Pero no necesitamos, o sea, creernos todo esto, ni necesitamos imitar a todos estos personajes, porque ya sabemos que son personajes. Y no me refiero a que las personas, aunque estén en la televisión, quiera decir que estén actuando, ¿no? Probablemente no están actuando, pero sí se creen estos personajes. Y sí nos creemos nosotros todos estos personajes. Es como que un claro ejemplo de la locura. Ese programa de entretenimiento es un claro ejemplo de la locura, de cómo la locura guía tu vida, cómo tú vas de la mano del ego, cómo tú, o sea, no te sueltas y te invade, o sea, te invade todas esas ideas falsas y te las crees y vives de ellas. Y es, pues sí, es un poco decepcionante. Esa era la palabra que iba a decir, pero pues también, como digo, es mi perspectiva, es mi juicio, ¿no? Sin embargo, ahí podemos darnos cuenta de cómo nosotros también podemos ponernos el personaje también con respecto a lo que creemos ser. Cuando nos peleamos, cuando nos enojamos, cuando nos decepcionamos, cuando nos ponemos tristes, cuando pues hay cualquier emoción que no viene a darnos paz, ahí nos ponemos el saco, nos ponemos un personaje y decimos, la vida es cruel, la vida no es bella, la vida, o sea, me castiga, la vida, la, pobrecita de mí, ¿no? Y tocan el violín ahí de, pobrecita. Y entonces nos creemos ese papel de que sí, somos pobrecitos en este mundo. Y no, a ver, el universo, Dios nos dice, hey, tú no eres pobrecito, ¿por qué te dices eso? ¿No te has fijado? ¿No te has fijado lo que realmente llevas? ¿No te has fijado lo que realmente posees? ¿No te has fijado todo lo que tienes y que puedes compartir? ¿No eres pobrecito? ¿No eres pobrecita? Tienes todo para ser feliz, tienes todo para estar en paz, tienes todo para estar alegre, tienes todo para estar completamente dichoso y sano. ¿Por qué dices que todo esto te falta? ¿Por qué piensas que la abundancia no es para ti cuando ya lo tienes todo? Es impresionante que nos creamos todas estas ideas a sabiendas de que nos afectan, que las sigamos creyendo, ¿no? ¿Como cuáles? Como el preocuparme por el mañana. ¿Quién nos asegura que mañana va? Que siempre es este instante, el mañana. Mañana va a ser este instante también. Vamos a estar mañana viernes y voy a decir a esta misma hora. Bueno, no, mañana no habrá programa. Pero siempre vamos a estar en este instante. Pero ¿para qué me preocupo por mañana? ¿Para qué? Tal vez pensando que me preocupo, entonces me ocupo. No nos ocupamos así. No nos confundamos. No creamos todas esas ideas que, porque ya tenemos tantos años, pues deben de ser verdad. Porque eso es lo que nos mueve, esto es lo que nos hace sentirnos fuertes, esto es lo que nos hace defendernos. No es necesario creernos algo que no es real. Por eso el título de este apartado nos dice cómo perdonar el deseo de ser especial. Cuando tú perdonas las ilusiones, perdonas todas y todas desaparecen. Cuando yo no perdono mis ilusiones, cuando yo sigo creyéndome todas las cosas que me afectan, entre comillas, pues sigo creyendo en las ilusiones, ¿no? Dejemos a un lado la creencia de que la vida nos ataca, que la gente nos ataca, que la vida no nos quiere, que estamos desprotegidos, que no estamos a salvo, porque sí estamos a salvo. No estamos a salvo porque creemos en el ataque. Mientras creamos en el ataque, nos vamos a sentir así como presas, ¿no? Así, me tengo que defender, me tengo que cuidar. Hace un par de días estaba viendo una fotografía en Facebook de los animales, de cómo tienen los ojos. Hagan de cuenta que nuestra pupila, ¿no? La bolita negra. La de las presas las tienen vertical. Y los animales que son atacados los tienen horizontal, para ampliar el horizonte de que tal vez pueden ser presas de un animal que obviamente se las va a comer, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos así los ojos ni de un lado ni del otro, ¿no? Es redondita. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizarlos, pues no caemos en esa naturaleza de los animalitos, ¿verdad? Que es tan sabia la naturaleza. Sin embargo, pues sí, nosotros nos creemos a veces es que tenemos esos dos ojos, esos dos tipos de ojos. Es decir, ahora soy presa de esto, ahora me están atacando, me tengo que defender. Ahora yo ataco, ¿por qué? Porque esta persona se merece que sea atacada, ¿no? Entonces, cualquiera que sea nuestra experiencia de un ataque, pues no va a dejar de ser falso. Entonces, perdona a todas las ilusiones porque entonces perdonarás a todo el mundo. Perdona al gran creador del universo, la fuente de la vida, del amor y de la santidad, el padre perfecto de un hijo perfecto, por tus ilusiones de ser especial. Entonces, hoy vamos a dejar a un lado el especialismo. No lo necesitamos en nuestra vida. No necesitamos seguir siendo esclavos del deseo de ser especial. Yo, sinceramente, prefiero estar libre, sentirme liberada de todo esto. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No es que estemos nosotros aquí atados de pies y manos de manera mental. Tal vez dices tú, yo no estoy atado a nada, no estoy atada a nada. Pero nuestra mente, ¿cómo nos tiene? ¿Estás preocupado? ¿Estás enojado? ¿Estás angustiado? ¿Estás planeando cosas? Ahí está. Ahí está cómo pues las ilusiones te tienen atado, te tienen atada y no te das cuenta hasta dónde estás llegando. De repente, imagínense, todo este hilo se corre, se jala, se nuda y dices tú, ay, no sé por qué me siento así. ¿Por qué? Porque Le estás dando cuerda. Te estás dejando llevar por el ego, vas de la mano del ego, no vas por el camino correcto. A fuerza quieres irte al otro, la vida te jala, no, yo quiero ir por acá, no, yo quiero ir por acá, no, yo quiero ir por acá. Entonces ahí viene la pesadez, ahí viene el estrés. ¿Por qué? Porque la vida te va a jalar para donde tienes que ir. Y aunque te jale, vas a decir, no, es que no es aquí lo correcto, aquí yo no debería estar, no debería de vivir esto, no debería tener esa experiencia, yo debería... Bla, bla, bla, bla, bla. Toda esta información es la que realmente pues, nos hace sentir de que está equivocada la vida, que mi destino no es ese. Y siempre la vida es sabia y va a ser siempre más sabia que nosotros. Y en el momento en que nosotros decidamos compartir esa sabiduría, pues entonces acabarían todos nuestros problemas, entre comillas. Entonces, hoy, para los que somos creyentes de Dios, Dios nos pide que tengamos misericordia con su Hijo y con Él. Que no se la niegues a ninguno de los dos. Lo único que te piden es que se haga tu voluntad. Busca tu amor a fin de que tú te puedas amar a ti mismo. No ames tu deseo de ser especial en vez de amarles a ellos. La marca de los clavos está también en tus manos. Perdona a tu padre el que no fuese su voluntad que tú fueses sacrificado. Ahí está. Este bello mensaje que nos dice al final del apartado lo dice todo. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú te sientas sacrificado o crucificado. Esa no es su voluntad. Su deseo no es de que tú te creas ser especial. Ámate, perdónate y ama a los demás y perdona a los demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás es una ilusión. Y toda la lista que tú tengas de problemas o de gente que pues está castigada en tu mente son ilusiones. Como nos dice en otro apartado, un problema, una solución. Entonces, todos los problemas son el mismo problema, si es el mismo problema, es una sola solución. Darte cuenta de que es una ilusión. Y bueno, con esta bella mensaje, bueno, con este bello mensaje del final del apartado, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 182. Recuerden que ya terminamos el repaso número 5 y hoy nos dice, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar. Y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar. Si bien no reconoces la voz ni lo que está te recuerda, no obstante, sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada, a veces que en otras ocasiones apenas recuerdas, algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. Sin embargo, hay quienes tratan de ahogar su sufrimiento entreteniéndose en juegos para pasar el tiempo y no sentir su tristeza. Otros prefieren negar que están tristes y no reconocen en absoluto que se están tragando las lágrimas. Hay quienes afirman incluso que esto de lo que estamos hablando son ilusiones y que no se debe considerar más que como un sueño. Sin embargo, ¿quién podría honestamente afirmar, sin ponerse a la defensiva o engañarse a sí mismo, que no sabe de lo que estamos hablando? Hoy hablamos en nombre de todo aquel que vaga por este mundo, pues en él no está su hogar. Camina a la deriva enfrascándose en la búsqueda interminable, buscando en la oscuridad lo que no puede hallar y sin reconocer qué es lo que anda buscando.